La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Hoy es 7 de noviembre del 2014. ¿Por qué dice fecha? Se supone que está grabado y va a salir en vivo en otro día, cuando no vengamos. No, yo voy a venir siempre, hasta el día que me vaya, hasta que esté en el... ¡Bravo! ¿Y si queremos reprisar el programa? No, usted va a hacer programa en vivo. Sí o sí. ¿Y si queremos reprisar el programa, por qué va a decir la fecha? No, yo digo la fecha porque yo quiero. No, está prohibido decir fecha. Por favor. Prohibido. No se prohíbe, haga las cosas. ¿Cómo le va, Milka? Bien. ¿Cómo le ha tratado su ébola que sigue contaminando la cabina de Radio Bocina? No tengo ébola. ¿Qué tiene? ¿Entonces ya se ha hecho ver? No. ¿No sabe qué tiene? No. ¿Y cómo dice que no es ébola entonces? Porque solamente tos, me pica la garganta. ¿Y cuántos días ya está así, mija? Me preocupa, mija. ¿Qué le dice su madre? ¿Deja dormir en su casa por lo menos? Sí. Grave la vida, grave. Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a tener, Milka? De todo y de nada. De todo y de nada. Como siempre. Por cierto, a ver, condenan a dos policías de Falcon por extorsión. Familiares cumplen el último deseo de una paciente moribunda. Y la cocaína lesiona el corazón antes de mostrar los primeros síntomas. Y otras noticias que tenía acá en mi Facebook, pero ya no las encuentro. Como siempre. Pero como Javier. Siempre, como siempre todos los programas, vamos a comenzar con algo de música. ¿Qué escuchamos, Milka? La canción del grupo no me acuerdo, pero se llama La del Toro. La del Toro, vamos a escuchar esa canción, Sanga, La del Toro, los últimos éxitos del torero. Vamos a escuchar. Que tengo que comer, que tengo que dormir, que tengo que trabajar, y así no puedo más ir. Voy a fabricar una bandera pa' que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierre la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está pa' controlar. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada. tengo huevo de toro y alma de buey, y ando a las cordadas con la ley. En tu manto de sangre me correré, si vienes con la espada, ole, ole. Llevo años esperando, a veces arrodillado, mendigando algo de amor. Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo, pa' pasar algo mejor. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te parto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' aburrirse y nada más. No droguen más al toro, droguenme a mí, preciso fantasía pa' seguir. Que no droguen más al toro, droguenme a mí, hay que darse coraje pa' vivir. ¡Va! Me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar, me voy a disfrazar y a dar por culo. Comí y tengo que dormir. Mañana hay que trabajar. No pienso más, no puedo más, no pienso más. Me quedo al sabor. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Bueno, hoy estamos aquí en la Radio Bocina y la verdad que este día tan caluroso, ¿quién no desea darse un paseíto eso de las 12 del mediodía? Darse la vuelta por la rotonda con un trotecito sin polera. Como Milka siempre lo hace a esa hora, es por eso que tiene que su esbelta figura, como lo ven ya, en las fotos. Pues, oye, ha sido todo un hit el álbum de fotos que le hice a usted editando. Todo el planeta Tierra está comentando las fotos de Milka editando. No me recuerdo, no lo he terminado todavía. No lo ha terminado. Pero usted hace eso, Milka dice que es recomendable salir a correr al mediodía en el pleno solazo para quemar calorías, dice. No, yo no lo hago. Yo lo que hago es al mediodía terminar de comer y echarme para sudar. Ah, o sea, usted quiere sudar sin hacer ejercicio. O sea, esa es su dieta, ese es su ¿cómo le llamaríamos? Su ejercicio. Su ejercicio matutino, ¿no? Exacto. Pero hoy estamos igual con una amigui que nos ha venido a visitar acá a la radio. Una amigui. Una amigui. Con su amigui. Con su amigui que está en los controles. Acá está nuestra amiga Andrea Rivero. ¿En los controles? Andrea no está en los controles. Andrea es nuestra amiga que va a hablar acá en la radio bocina. Sí. Que tiene un cabello medio choco. Mide uno. ¿Cuánto mide? 1.65, pesa ¿cuánto? 49 kilos, me refiero a ella. Ah, ya. Y acá está a mi lado derecho. Ya. Ah, mi lado derecho. Ya estamos en el ring. Está Jessica Echeverría. Echeverría. De 1 metro. ¿Cómo? 70 y tal. Acá sí es alta, ¿no? 1.70 Que está en los controles haciendo de DJ. Bueno, oiga, usted hace ejercicio, Andrea. Primeramente. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes, Javierito. Buenas tardes, Milka y Jessica. Yo no hago ejercicio. ¿Cómo? Entonces, ¿qué? ¿Por qué man? Es otra, sea, yo no hago ejercicio tampoco. ¿Sé por qué? Me pregunto yo y le pregunto a todas las mujeres del mundo. Mira, mentira. ¿Por qué las mujeres que tienen, lo voy a decir así, buena figura, no hacen ejercicio? La verdad, sí hago, pero no hago al extremo de estar todos los días en el gimnasio ni nada de eso. ¿Qué clase de ejercicio practica? Tengo una máquina para abdominales, para piernas y para traserito. Traserito, ya. Yeah. Y con... ¡Bravo! ¿Y con qué frecuencia usted mayormente utiliza este aparato? ¡Uf! Una vez al mes. ¿Una vez al mes? No, una vez a la semana. ¿Una vez a la cuánto? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas sesiones? ¿Cuántos días? Aguanto menos de una hora. Menos de una hora. Menos de una hora, sí, a full, pero... Sí, a full. Con una buena música no te da cansancio. ¿Con qué música usted acompaña sus ejercicios matutinos? De todo. De todo, escucha. Ajá, y al final, ese es un pequeño baile, porque en el baile ¿cómo? Se quema más calorías. ¿Cómo es? ¿Así tipo Zumba? ¿Por qué no abre su academia Zumba, Andrea? No sé, así... lo puede hacer acá, en el galpón de San Isidro. Y trae su máquina de abdominales así para hacer traseritos también. ¿Qué le estoy dando una buena idea, ¿eh? Ajá, puede ser. Puede hacer ejercicio social. Ejercicio para la transformación social, ¿sabes? Para transformar tu cuerpo, tu vida, tu salud. Ejercicio para que Javier baje esa panza. También me hace mucha falta hacer las abdominales que... Me acuerdo que hacía abdominales en esos tiempos de colegial. Hace un siglo. Más o menos. ¿Y usted, Mirka, usted tiene su maquinita de hacer traserito? No. No. ¿Cómo se mantiene así como está ahora? Comer y dormir. Comer y dormir. O sea, usted no respira, no camina, no hace alguna actividad física. De ejercicio no, solamente camino. De venir acá. ¿Camina harto entonces? No, harto. Algo. Algo, dice, ¿no? Bueno, pero si usted camina y no corre, yo le sugiero que corran. ¿Saben por qué? ¿Por? Porque hay 10 razones para empezar a correr, dice. ¿Cuáles son? Las 10 razones. Tranquila, pues, tranquila, déjame que introduzca el tema. Dice, a ver, Mara, que es una mujer que hace ejercicios, dice, tiene su pequeño lugar en los libros de historia del atletismo, dice. Tiene la segunda mejor marca entre las maratonistas británicas tras la plusmarquista mundial Paula Rickfeld. Otros logros personales incluyen su sexta plaza en la maratón de los Juegos Olímpicos de Pekín y la segunda en Londres en 2009. Bueno, acá dice, hay 10 razones para por las que puedes y deberías empezar a correr, dice. A ver, acá dice. Número uno, dice que es divertido. ¿Es divertido correr, Mirka, para vos? Sí, pero también otra forma de correr es que si uno va por la calle y ve un perro que está con rabia y lo corretea, también es otra forma de correr. Echarle al pique para correr. Para usted, Andrea, ¿es divertido correr? O sea, usted cuando corre dice, ¡uy, qué divertido! ¡Ay, que me divierto mucho! Aunque no me creas, pues, puedo correr cuando está lloviendo. No sé, yo me siento bien. No le gusta correr en el pleno solazo, no, en la rotonda del Plan 3000 al lado de la es tarde. Es más bonito. No le gusta. No me gusta. O sea que acá nos están mintiendo. No sé. están mintiendo a la nación. Acá dice que correr es divertido. Ya, Cristian. No, les pregunto. O sea, a mí me gusta correr, por ejemplo. A mí igual. Pues ya no puedo desde que tengo esta panza, digamos. Cuesta. Por eso. Cuesta. Por eso Andrea va a abrir su escuela de samba aquí y lo va a hacer bajar esa panza. Bien, bien, bien. Ahora eso, caliente en 7 minutos y adelgace 80 kilos. Puede haber eso. Solamente un milagro lo hará. Pero ah, igual, dice. Bueno, dice número uno, dice que es divertido. Honestamente, dice, el puro placer de correr en un día soleado, más cuando se está rodeado por la naturaleza, buenas vistas y aire fresco, es algo de otro mundo. Ah, esa es otra cosa, ¿no? Correr al aire libre. En plena carretera. La carretera Paurito, digamos, viendo todas las licorerías y viendo todos los las rocolas habidas y por haber y los pollos chinos que hay por el... viendo el castillo que tanto nos gusta y viendo Mercado Los Pocitos que tanto... Ah, ¿conoce el Mercado Los Pocitos? Claro, pues, yo soy de allá, pues. Ya. Bebía por allá, vivía por allá. A ver. Bebía por allá. También, ya, uh-huh. Mentira. Dice, es barato, dice. ¿Es barato correr? Sí, no cuesta nada. No corre nada. O sea, puedes correr descalzo. Claro. Te salen ampollas. Yo corro en mi casa cuando lo correteo a mi hermano en mi casa, en el patio, descalza. ¿Cómo? Bueno, dice que es barato, dice. Comparado casi con cualquier otro deporte, que es el tenis, fútbol y el ciclismo. Correr no cuesta tanto, dice. Solo se necesita eso, a eso me iba, un par de zapatillas adecuadas y poco más, dice. Hay muchos aparatos para quienes les gusta la tecnología y se la puede permitir, pero en realidad no son necesarios. Como en el caso de Andrea, por ejemplo, que tiene su maquinita, dice. Es para subir escaleras. Ya, yo me ubiqué. ¿Cuál es? Hay un, sí. Que es así. Bravo, así, bravo, aunque bravo. La gente no nos puede ver, pero ya. Hola. Sube, gente. Baja, sube, baja las escaleras. Creo que le dicen las migradas. Uh-huh. ¿Usted cuánto sube? Chino para mí. ¿Usted cuánto sube, Andrea? Apenas llego a 500. 500. ¿Y eso cuánto equivale a metros? Ahí muestran las calorías que matas. Y en 500 se mata casi 18 a 20 calorías. ¿Se mata o se quema? Eso es mucho, ¿eso es mucho o es poco? Poco. Poco. O sea, tendríamos mucho... que quemar al día por lo menos unas 1000 calorías. ¿Y usted cuántos quema? No sabe. Sí, usted... alguna vez a la semana, digamos. Oye, niña, qué pero usted qué cómo se alimenta? De todo, como de todo. Oye, ¿cómo le hace? ¿Por qué? Para tener esa figura que tiene. Envidia, Javier, esa figura. De verdad, oye, che. Porque yo estoy como desgraciado. Y creo que por este chicle que me estoy comiendo ya subí 2 kilos, digamos. No sé, no comprendo, dice. Bueno, número 3 dice: dice que correr puedes hacer amigos. Dice: correr con otros es una actividad muy social y divertida. También la compañía ayuda a mitigar la dureza de los entrenamientos, dice. Al enfrentarse a desafíos juntos se hace camaradería, no solo amistad, dice. Correr con un amigo puede ser más divertido que reunirse para estar sentado o hablar. Eso es sea, verdad, ¿no? Sí. ¿Te ha corrido con un amigo? ¿O amigui? Sí, corrí en una maratón. ¿Una maratón y qué tal? Bien. ¿Pero qué han hablado? O sea, porque obviamente vas a correr con alguien al lado, pero sin hablar nada, sin conversar. Ah, nos poníamos a contar chistes, a ver cómo corrían las demás personas. Ah, sí, se hacíamos reían. Hacíamos competencia entre nosotras. Ah, bigote, mira. ¿Y usted, Andrea? No, sola. ¿Nunca corrió acompañada? No, porque a lo que yo pienso, si corro acompañada... Más me voy a concentrar en estar hablando con la otra persona que en correr, digamos. Pero es mejor, así unos al momento de hablar con esa persona se distrae y se olvida de cuántas vueltas está dando si es un calzo que está corriendo en un parque. Yo les cuento una anécdota, por ejemplo, que he vivido, pero no ha sido corriendo, ha sido caminando. Un día con un amigo, no sé qué hicimos, nos gastamos toda nuestra plata y no teníamos cómo volver a nuestras casas. como nosotros vivíamos en el mismo barrio, nos fuimos caminando y empezamos a hablarnos. Y vos, ¿qué trajiste la tarta? ¿Si será para el pasaje? Y decían, no, pero si estaba rico. Ya, la historia de Javier. Al final, estábamos discutiendo cuando ya faltaba como unas 5 cuadras para llegar a nuestra casa. Pasó como si nada. Ya llegamos, oye, se pasa, se distrae. Pero una cosa es corriendo. ¿Cómo? No tienes ni aliento. Depende igual cómo corres, si trotas, corres o le tiras un pique o cómo será, no sé. Pero sí, eso es verdad que cansa a la hora de hacer una actividad física y para poder correr también. A ver, dice, número 4 dice, da tiempo para pensar, dice. Muchos dicen que correr es la mejor forma de reflexionar. De alguna manera aclara la mente, elimina distracciones y ayuda a ver las cosas mejor. Cuando corro, dice, me vienen ideas a la cabeza tan rápido que tengo que escribirlas junto al llegar a la casa para que no se me olviden. Puede hasta alimentar la creatividad. ¿Cómo es eso? ¿Les ha pasado alguna vez eso? A mí creo que sí. No me acuerdo muy bien. A ver, cuente. Cuando estaba corriendo ese día en que hicimos la maratón, llegué al colegio, porque era una maratón entre colegio y por la fiesta del plan. Nos fuimos corriendo todo por un laberinto que parecía más una víbora. Y llegué al colegio y creo que me puse a dibujar. Y no me acuerdo ni qué dibujé. Ya, pero dibujó algo. Dibujé algo. Hice algo. Está bien, ¿y usted, Andrea? Yo podía dibujar al chico churro con el que estaba trotando, digamos. Sí. Ya, bravo. Increíble. No, pero está bien, se puede. Este día todavía se puede. A ver, vamos. Número 5 te lleva de A a B. Dice, los seres humanos son cazadores, recolectores que nacieron para correr largas distancias. Al final, correr es una manera de desplazarse. Pocos de nosotros lo hacemos así, pero ¿por qué no empezar? Se puede correr para ir a comprar, ir al parque o a casa de un amigo o al trabajo. ¿Te lo hacen? Cuando estaba en el colegio me iba trotando de mi casa al colegio y era como unas 30 cuadras de casa al colegio. Y eso que más. Caramba, ¿cómo? Con razón eres flaquita. Claro. Me sorprende que usted no trote, oiga, Andrea. Que usted también es flaquita. Incluso más flaca que mí. A ver, ¿quién es? Número 6. Es el deporte más natural y puro, dice. Corriendo volvemos a nuestras raíces evolutivas. ¿Y onda? Los niños corren de forma espontánea tan pronto como puedan. Es la forma más simple y pura de ejercitarse. El movimiento más básico que conocemos. No hay complicaciones, solo un punto de partida y una meta y el camino abierto en el sentido de la libertad que tenemos para decidir a dónde queremos ir puede ser liberador. Ajá. Lógicamente, número 7, ayudar a mantener la línea, dice. El mundo moderno ha esparcido enfermedades relacionadas con el estilo de vida como diabetes, cáncer y problemas de corazón. Muchas son complicadas por la obesidad y el sobrepeso. Correr seguro es una de las mejores maneras de mantener el peso adecuado. Eso es verdad. ¿Usted le hace bien correr, no, Milka? Sí. Sabe que lo hace por una cuestión de salud, ¿no es? Sí. ¿O por qué lo hace? ¿Por qué corre? Por diversión, a veces. ¿Por diversión? Porque quiero correr. O sea, así como Forrest Gump, digamos, ¿no? Sí. Corre, Milka, corre, digamos. Y llegó hasta el alto corriendo. Cuando le creció la barba. No, no, esa era la película ya. Estaba acordado de la película, ¿no? Ajá. Número 8, descubrir lugares, dice. Cuando viajo o voy de vacaciones, en este caso los que viajan o van de vacaciones. ¿Usted alguna vez ha tenido vacaciones, Milka? No. Ah, porque nunca ha trabajado. No. ¿Nunca ha trabajado? Sí. Bien. Cuando tenga vacaciones después de trabajar, va a ver que son las cosas más bellas que pueden existir. Yo recién lo viví eso el año pasado. ¿A dónde se fue de vacaciones? Me fui a Perú. ¿Dónde se va a ir? Es por eso que me voy a ir allá, me encantó Perú, increíble. Bueno, ¿Por qué será? Por el mar. Número 9, salud mental. Dice, correr ayuda a deshacerse del exceso de adrenalina y otras hormonas. Puede ayudar a estar en calma, relajados y mantener las cosas en perspectiva. Puede liberar a la mente de preocupaciones diarias y problemas. Correr te distrae. ¿Sí? Te olvidas que tenés que venir a la radio a hacer la cuña de Cristian, que con ansia las está esperando. Por nada más va a dejar de hacer sus cosas para venir acá a escuchar su cuña. Así que espero que la tenga lista. O sea, a usted se le olvida. Ahorita si va y corre una vuelta a la manzana, se le va a olvidar eso, ¿no? Sí. Y claro. Y usted, Andrea, ¿se le va a olvidar los exámenes finales de la U? No, ni cómo olvidármelo eso. Ni idea, ni aunque esté con su maquinita para hacer nalguitas. Ni aunque esté nada, con eso. Ni con eso. Nada. O sea, no hay cómo. Hay como sacarle la cabeza a los exámenes de la U. Ni duermo pensando en eso. ¿Cómo? Y a ver. Y por último, el número 10 dice que aprendes. Dice, ejercitarse corriendo ofrece muchas lecciones de vida muy útiles. Que en el trabajo duro vale la pena. Dice, como proponerse metas y trabajar para conseguirlas. Dice, también enseña que podemos realizar nuestros sueños si ponemos nuestra cabeza en ello. Que tienes que comprometerte para hacer algo bien y que puedes inspirar a otros desafiándolos a nosotros mismos. Increíble, bonito. Bien. Bonito, bueno y barato. Así que correr es bien, como diría un amigo. Correr es bonito, hay que correr entonces por la vida. Y pues nada más, como vamos a correr. Corre, corre. Corre, corre, Mirga, corre. Como vamos a correr a escuchar una canción. ¿Qué canción, Mirka, nos va a deleitar en esta tarde cuando faltan 10 minutos para las 5? Creo que el grupo no sé quién es, pero la canción creo que se llama Tripulante. Tripulante de no sé quién. A ver, si ustedes saben de quién es esta canción que se llama Tripulante, escríbanos a nuestras líneas virtuales. Ay, Dios, si usted sabe que siempre dice las líneas virtuales, ya voy a hacer su trabajo. Pueden hacerlo a través del Facebook, que es Radio Bocina. Pueden entrar al Facebook de Periodista Virtual. Pueden entrar al Facebook de San Isidro. Nos pueden chequear en nuestro streaming radio.radio.com. ¿No? Radio.radiobocina.com. Ah, sí, radio.radiobocina.com. Pueden entrar al blog. ¿Cuál es el blog, Andrea? www.centrosanisidro.com. Excelente. Ahí pueden entrar al blog de San Isidro y van a informarse sobre todo lo que pasa en la actividad de San Isidro. Ahora vamos a escuchar este tema y enseguida volvemos con más información aquí en Bocineros al Aire. Go. I think he looked at me. future. Where'd all these people disappear? Past. And how'd they get there? Flying saucers. Salidas, examina a dónde quieres llegar. Y no esperes que el cielo se te escumbe o el monte en la tierra se te arrumbe. Si sigues sin medir consecuencias, demencia es lo que vas a alcanzar. Mi truqui no es mi urbe, si eres tú y di que más. Eres tú el que asume lo que digan, no importa ya. Mi truqui no es mi urbe, si eres tú y di que más. Eres tú el que asume. Lo que diga no importa ya. Desde mi laboratorio, este es el cycle de la música adictiva. Periclub. Oye, toma una decisión. Periclub. No puedes andar por los dos. Periclub. We'll be right back. Bueno, continuamos con más de Bocineros al aire a través de radiobocina.com. Bigotex. Otra vez. Increíble, la gente se puede comunicar con nosotros a través de nuestras líneas virtuales. Facebook, nos encuentran como Radio Bocina. También pueden encontrar la página del Facebook de Periodista Virtual y el Centro San Isidro. Pueden entrar también directamente al, ¿cómo se llama? ¿A cuál es? El streaming. A streaming de la radio, radio.radiobocina.com. Y si quieren saber algo más o alguna noticia o si quieren informarse de algo, pueden también visitar la página de www.periodistavirtual.com. A ver, como le decía Milka, su álbum de fotos fue todo un hit que hasta en Nueva Zelanda están con... Ya, ¿cuántos me gusta tiene? A ver. A ver, acá mira, dice Fabi Tosube, ¿la conoce? Sí. ¿Quién es? Una amiga del proyecto ¿Quiénes Somos? Ego es Cristian Daniel. Es su amigo. Amiguis. Su Julia, amiga. Julia Dolores. No me acuerdo. Angélica Mendieta Pinto. Ella es mi tía. Su tía, ¿eh? Todo un hit. A ver qué más. Julia Dolores, ya está. Al Centro San Isidro le gustó. Increíble, a todo el mundo. ¿Cuántos me gusta? Ya tiene el álbum, a ver. Tiene, a ver, vamos a ver. Busque. 65 personas alcanzadas tiene. Bien. Tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 me gusta. Bien. 65 personas miro su post. Increíble. Le pasó corriendo. Ay, ¿qué hacer? Es una consola violadora esa. Pasa corriente, así que no se apoyen mucho. Lo digo que no es una consola demoníaca, pero siempre les hace eso a los que por primera vez la tocan. Hoy estamos también con nuestra Miki. Con su amigui. Nuestra Miki. No quiero decir la frase de que te dijeron hace el taller. ¿Qué frase? No sé, mejor no. No conocía. Estamos a Pinky Flower. Pinky Flower, a Miki, forever. ¿Cómo le va, mi querida Jessica? Bienvenida a la radio. Buenas tardes, Javierito, Mica. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien el audio? ¿Todo bien? ¿Usted me pone esa cara de que no entiendo qué pasa acá? ¿Todo bien, Andrés? Sí, excelente, estamos todo bien. ¿Usted le gusta? ¿Usted cuando estaba en el colegio, Milka, ya nacía? Bueno, ya había el tema este del servicio militar para mujeres, ¿no? Del servicio premilitar, mejor dicho, para mujeres. Sí. ¿Usted fue a la premilitar para mujeres? No, quería ir, pero no me dejaron. ¿Por qué? El dinero faltaba. ¿Por qué quería ir, mejor dicho? Porque tenía una curiosidad por saber qué es lo que hacían, por aprender qué es lo que ellos hacían allá. ¿Sí? Sí. Siempre he tenido esa curiosidad de hacer lo mismo que los hombres hacen. ¡Anda! ¡Picarón! ¿Y usted, Jessica? O sea, me refiero a en lo que si hacen deporte, si hacen algún nuevo deporte, me gusta a mí intentarlo igual siempre. Ya 12, mañana vamos a hacer, ya tenemos acá, somos 4, faltaría uno para el equipo de Radio Bocina, vamos a jugar con los de la oficina. Ya fue. Contra el equipo de Cristian, Laura, Navi y los alemanes. Yeah. nos hacen bolsa los alemanes. Bueno, y usted, Jessica, usted es de su época igual, ¿no? El tema de del servicio premilitar para mujeres. ¿Y cómo le fue a usted? ¿Usted fue, asistió? No me dejaron. ¿No le dejaron? ¿Quién no le dejó a sus padres? Sucede que mi abuelo es parte de la naval. Entonces, él sabe cómo funciona eso dentro y que es muy arriesgado. Entonces, no me dejaron. O sea, la cuidaron y la siguen cuidando como oro. Sí. ¡Ay, qué bonito! ¡La bebé! ¡La bebita y ahí chiquita! ¿Dónde está? ¡Agú! Así que, pero usted quería. Sí, experimentar. Sería una bonita experiencia. Mm, excelente, excelente. Oiga, pero dicen por ahí, o sea, yo no entré al ejército, no entré a la premilitar, yo entré a otra cosa. ¿A cuál entró? Javier? Yo entré a la Tahuichi. Yeah. Ahí me dieron mi libreta de servicio. No, yo entré a otra cosa que se llama, creo que lo llamaban SAR. Grupos, que sigue siendo creo SAR. Que lo llamaban Grupo SAR, donde ahí sí que te jaripeaba. Lindo, bonito y barato, porque no costaba nada, solamente pagaba creo que 90 pesos por hacerte pegar durante 2 años que te daban tu libreta de servicio militar. Al final me gustó que me den palo y me quedé 2 años y medio. Bien, bravo. Y decirte si la libreta de servicio militar me ha ayudado en algo. En ningún lugar, a no ser si quería trabajar de guardia de seguridad. Ah, ahí ya lo reposé. Pero como no andaba por eso, ni modo. Oye, pero he sabido que acá en bota Bolivia. El chicle. No quiero botar el chicle. O me va a obligar, jefa. Sí. Prohibido entrar con chicle. Me lo agarra mi chicle. No. Me lo guarda para que terminemos el programa. ¡Ya! Ah, ya. Por Dios, cochino. Ya, pero el servicio militar tiene como por característica la violencia, en primer lugar. Violencia sí. Física, verbal. En segundo, psicológica también. Discriminación. Si sos morenito, si sos blanquito, si sos del oriente, del occidente. Si tiene alguna, ¿cómo se llama? ¿Discapacidad? No discapacidad. Así como lo de síndrome de Down. Allá. ¿Capacidades diferentes? Sí, capacidades diferentes. Igual. Lo mismo. Sí. Pero yo que tengo por entendido que a los que tienen discapacidades diferentes, donde falta un brazo, una pierna, no pueden caminar, eso no los admiten directamente. A mí un amigo me contó que cuando él estaba en el cuartel, cuando se internó en el cuartel, tenía a dos amigos, uno, ¿cómo es lo que hablan así medio con ñ? Gangositos. Eso, y uno que tenía síndrome de Down, pero que todavía... No sé. Ah, claro, creo que ellos entraron, o sea, y lo trataron. Me imagino. Y lógicamente que en otras partes del mundo es peor, como diría el chavo. ¿Cómo será en Rusia? Imagínate, te dan torta todos los días. Te dan unas salteñas hamacas, te dan. Ay, qué rico. Ya me dio hambre. A usted que no desayunó, ¿no? Almorzó. Ah, no almorzó, no le hizo almuerzo su bom bom bum, ¿no? Nos auspicia por si mentira. Ya está hablando ya. Cuando nos auspicie ya, aunque no tengamos nada de comer, vamos a comer eso. Oye, bueno, pero por ejemplo, en Estados Unidos dice el ejército de Estados Unidos borra de su reglamento el término, entre comillas, negro, para hablar de militares afroamericanos. Esto, ¿cómo lo visibiliza mi querida Milka? Muy bien, porque decir esa palabra a mí no me gusta. Por ejemplo, yo me puedo decir negra, yo me digo negra todos los días. Oye, ¿por qué pasa eso? A ver. No sé. Si estuviera Cristian y haría una polémica ahorita. No, por ejemplo, he visto en una película afroamericana muy linda. No recuerdo muy bien cómo se llama. Pero el tema era que entre... Podríamos decirlo entre mismos. Caramba, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Ay, no sé. ¿Qué hizo Javier? Tiene vida propia. La fregó. Vida propia tiene la máquina. Ya. Entre afroamericanos se decía, ¿cómo te va, mi negro? ¿Todo bien, mi negro? Claro, negro, le decía, ¿no? Entonces viene el profesor y le dice, ¿por qué ustedes pueden decirse entre ustedes negros? Y cuando un blanco les dice negro, ustedes se ofenden. ¿Qué eso cosa sí es más? Una incógnita. Es una ironía muy grande, ¿no? De que... Bueno, esa era una clase de... Pero creo que solamente se ve en películas. ¿No? ¿No creas? Igual. ¿En dónde se ve? Como por ejemplo, en tu caso, tú te dices negra. Uh-huh. Y si mis amigos me dicen, no me enojo, pero ya que una persona desconocida venga y me diga, ahí sí ya... Es como el término de apropiarse de la palabra, digamos, los homosexuales de como en el caso de nuestro amigo Cristian, por ejemplo. Que él se autodenomina marica, dice, yo soy un marica, pero eso es como un término, un simbolismo de apropiación de lo que él se identifica que es, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de que una persona desconocida, como en tu caso, de una forma despectiva y discriminatoria te grite en la calle, negra o marica, lógicamente que te vas a ofender, ¿no? Sí, es lo mismo. Y usted, ya no se duerma, Jessica, no se duerma, levántese, ya se levantó. No, estoy escuchando lo que habla. ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? A ver, examen, a ver. ¿Qué fue la primera palabra que dije? A ver, mi querida. A ver, Echeverría. Levante la mano. Echeverría, ¿presente? Está presente. Ah, ok. ¿Vino o no vino? No vino. ¿Trajo la tarea? ¿Cómo? ¿Qué les parece esto que el ejército de Estados Unidos borra de su reglamento el término negro para hablar de militares afroamericanos? Me parece muy bueno, ¿no? Porque, como decía, la mayoría de las personas afroamericanas, cuando uno le dice negro, lo sienten como una discriminación, por más que no lo estuvieras dando en ese sentido. Es igual que pasa aquí con los afrobolivianos. Es lo mismo, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros ya no, yo que sepa, no he escuchado ninguna persona que le diga negro o negra a alguna persona afro. Solo yo sé que se los conoce como afroboliviano. Ok, dice, el ejército estadounidense retirará la palabra negro en español de sus reglamentos sobre políticas y responsabilidades de mando, poco después de conocerse que empleaba dicho término para definir a los militares afroamericanos. La regulación denunciada inicialmente por la cadena CNN contemplaba que términos como haitiano y negro podrían ser utilizados al igual que afroamericano. El ejército ha reconocido y ha actuado de inmediato para retirar el lenguaje anticuado del reglamento del ejército 60-20 tan pronto como ha tenido conocimiento de ello. Ha asegurado la teniente coronel Alain. Ella. Ay, no quiero quemarme con mi inglés. Con mi Spanglish. Que te ayuda, Andrea, en un comunicado que en el que ha defendido con orgullo la dignidad y respeto con que se trata todo el personal. En este sentido, dice, ha insistido en que el compromiso de las Fuerzas Armadas es tratar de forma justa a todos sus miembros, así como a sus familias, sin importar raza, color, género, religión u origen nacional. La teniente ha pedido perdón a quien se haya sentido ofendido por la utilización del calificativo. Bueno, y de todo esto, bueno, es un avance. Que por lo menos en Estados Unidos se trate de no decirle esa manera. Pero usted cree que quitándolo del reglamento no van a haber esta clase de lenguaje. Va a haber. De discriminación. Va a haber, porque si no me equivoco, en Norteamérica, en Estados Unidos, son muy racistas hacia ellos. Creo que donde el único lugar donde se ve, digamos, que se juntan los de raza negra con los blancos son en las películas, y que son amigos y que todo eso. Pero ya si vemos, digamos, documentales de los barrios de esos lugares, vemos que no se juntan, no he visto. ¿Qué pasa ahora con el tema de la violencia, la agresión física, verbal y psicológica que hay en los cuarteles, Jessica? Pues como decías, digamos, es cierto eso, que de acuerdo a la raza o al color de piel, más que todo, que tenga cada persona, lo discriminan. Se da eso mucho en lo que es los cuarteles, la discriminación de acuerdo al color de raza. Entonces concluiríamos el tema. Hay que abolir el sistema militar. Hay que abolir los cuarteles. Hay que abolir, ¿qué más? Cristian, ¿qué es más algo podemos, imposible. ¿Qué más podemos abolir? Hay que abolir a Milka. No, mentira. No, mentira. Bien, bien, bravo. Todo. Milka es la potra de las potras de Radio Bocina. Oye, ya se nos está yendo el tiempo. Oye, mira cómo se... Antes, en 2 horas, ¿cuántas noticias leíamos? ¿Cuántas noticias comentábamos? ¿Cuántas noticias dábamos? Depende, si la noticia era muy interesante. Como la de Mafalda, que pasamos creo que 1 hora hablando de Mafalda. De Mafalda, ¿no? Pero ameritaba 50 años, nadie cumple. O sea, ya estamos yendo a otro lado. A usted ya le falta 10 años, ¿no? Para cumplir los 50. Dos. Dice que tengo un desorden genético, por eso parezco de 15. De 15 multiplicado por 2. ¿Cuánto sería de 2 por 5? Llevo 1, 2, ¿cuánto? ¿40? Sí, seguro. Bueno, Mirka, nos vamos, nos chequeamos, nos fuimos hasta abajo. Vamos hasta abajo, Jessica. Hasta abajo, con Guanabana. No, me escucha Guanabana. Vamos a escuchar una canción de Javier. Una canción de Javier, ¿quién no, será? De Yo-Yo. De Yo-Yo, ¿quién será ese pobre nadie? Ese sí, mentira. Nos vamos, Mirka, nos chequeamos. Nos fuimos hasta el lunes. Hasta el lunes yo no voy a venir. No va a venir, o sea, ya se va a dar sus vacaciones ya. No, ahí nos invitaron a una charla o debate contra la violencia en la casa de la mujer. Ya, y usted va a ir a espectar. O va a ir a decir al mata los 10 días. Y va a decir, ¿sabes qué? Me parece terrible lo que están diciendo. No, voy a ir a denunciar que Javier aquí me hace violencia psicológica. ¿Qué psicológica? ¿Qué psicológica? Ahorita le da su psicología ahorita. Ya. Está bien, entonces no va a ir. No va a venir a la radio. Se va a quedar a cargo usted. ¿Un reemplazante va a tener acá? Sí, usted. Yo. Sí. Yo, ya. Sí. Pero yo soy un simple locutor. Igual. Yo cuando inicié era una simple locutora. ¿Y ahora qué es? A ver. Nada, que usted, la presidenta ejecutiva general, la vicepresidenta junior de Radio Bocina Corporation. Asian. Ya, bueno, nos vamos. Aunque Mirka no va a venir, yo siempre pongo la cara. Yo no me escondo detrás. Ay, ya, siga. Amigo, usted sabe que la quiero como mis cejas depiladas. Así la quiero. Y más todavía con el dolor que me causa. Increíble. Bueno, nos vamos, Mirka. Chao. Nos fuimos, chao. Despídase de la gente. Gracias, gente, por escuchar. Que empiece primero Jessica, luego Andrea y después yo. A ver, Jessica, despídase de la multitudinaria audiencia que estuve escuchándola en esta hora de participación. Toda Latinoamérica la ha escuchado, todo el mundo la ha escuchado. Y en un momento van a llover los comentarios. ¿Quién es Jessica? ¿Puede agregarme al Facebook? Le van a decir. Jessica, despídase de toda la gente. Bueno, agradecer a toda la audiencia que tenemos en Radio Bocina. Conmigo será hasta otra oportunidad. Ok, acá la tenemos. Bye. Yeah, excelente. Ahora se despide nuestra amiga que tiene su maquinita de hacer. Nuestra querida amiga Andrea. Hasta mañana. Bueno, mañana es sábado. Nadie trabaja. Mirka no quiere trabajar los sábados. Qué floja. Sí, flojísima. Debería también hacer programas los sábados, domingos y feriados. Bueno. No quiere. Bueno, hasta mañana, chicos. Hasta mañana toda la audiencia que debe estar sintonizándonos. No se pierdan los otros programas que van a estar buenos, ¿no? Ok, ahí estaba nuestra amiga Andrea. Ojo que se viene la nueva. No, nueva temporada. ¿Qué podríamos llamar? Programación. Nuevos programas. Se vienen programas los cangos, como los que van a escuchar, no sé, la cuña promocional, si no sale ahora, saldrá mañana, o saldrá el siguiente mes, o el siguiente año. Ya, o suficiente, Javier. O yo tenga mis por hijos. Por Dios, es cansador. Que es algo como para que usted diga, ya, para que no me moleste, lo voy a hacer, que lo haga. Para mí sería un gran honor. Haría una fiesta en su honor si hiciera esa cuña que tanto estamos esperando. Que va a ser uno de los programas que va a dar mucho de qué hablar acá en Radio Bocina. Es por eso que esa cuña tiene que salir bien. La gente tiene que decir, o sea, no más, no ching, no así. ¿Qué cuña más buena? ¿Qué será lo que se me merece decir? Ya, Mirka. Con la promesa de que usted hará esa cuña el día de hoy, y si es posible que salga el día de hoy, toda la gente, los bocineros que están escuchando, póngame música de solidaridad, por favor. No. Color Esperanza de... No quiero. Color Esperanza de... No Diego, quiero. Doctor. Esperemos que pronto usted se solidarice conmigo. Le dé... ¿Cuántos me gusta que le dé a la página? ¡Ah, me mordí el labio! ¡Bravo! ¡Justicia divina! ¡Maldito karma! ¡Maldito karma! ¡Ya! ¡Nos vamos, Mirka! ¡Chao! ¡Nos fuimos! ¡Chao! Esto fue... ¡Posible! ¡Aire! ¡Nos vemos el te diga.